Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Damas, caballeros y cabroncillos adormecidos, sean ustedes muy bienvenidos a la 99ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de las canoas submarinas. Se les hundió la canoa. Eso es ser optimista, ¿no? Si hunde el barco, bueno, esto es un submarino. Sí. Hasta que nos sabemos y pero así seguimos. Agua. Sí, no importa, no importa, no hay ningún problema. Señoras, todo se transforma. Trataremos de transformar esta especie de navío supersónico en algo decorativo. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana. Con ustedes, que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Esperemos que no lo haga bajo el agua. Él es el Capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande Capitán! Aquí no hay salvavidas, Capitán, ¿eh? No, no. Avisamos de... Igual si caemos de aquí hasta el agua. El impacto. Creo que morimos antes. Sí. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Sí, ella es la productora estrella de este programa de radio y le debemos todo. Vamos a decirlo todo se le debe a ella. Por lo tanto, sus deudas nunca serán pagas. No, por las nuestras. Es demasiado. Ya cuando te pasas un límite, es como que la deuda quedará para siempre. Señoras y señores, con ustedes, la muda. Sí, que sí. Y preparadísima para un fin de semana espectacular. Sí, toda andrajosa, desmaquillada, desmechada, encrenchada. No mienta, güey. Ahí dijo, eso me tengo que preparar nuevamente. No, no, muda, quédate como estás. Señoras y señores, presentamos ahora a quien en parte es el responsable de toda la tripulación. Seres animados, inanimados, todo tipo de botoneras, LEDs, cuestiones que hacen, lucecillas. La mayoría de las cosas no sabemos para qué sirven, pero él nos ha garantizado que son necesarias. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, el Miku. ¡Ah, grande Miku! Y su cola prensil, que le sirve de paracaídas, de miles de cosas, de salvavidas, sí, sí. De todo, de soga. Es como que adapta a distintas formas. Sí, es como una especie de superhéroe, Miku. Sí que sí. Está chingón, the power of tail. El sistema se equilibra, tiende al caos, se compensa y vuelve a su destino de estallido. Viernes en la gran ciudad, paisajes de aguas que suben, nieves que bajan, soles que salen y satélites artificiales cubriendo el silencioso cielo. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Llega un cabrón tico aquí a la nave, están llegando muchos y en cantidad los ticos que siempre son bienvenidos, puta vida, maes, pero en este sentido no firman los mensajes, cabrón, por favor, los mensajes circunstancias. ¿Qué tal, viejos? ¿Qué maes? Todo pura vida, bueno, la vara, por aquí, está no tanto anis, bueno, felicidades por tener un programa tan chiva, hacen que mi día cambie totalmente, maes, al chile, es decir, al punto. Sí que sí. Me quiero quejar del cara de picha del jefe de la planta de donde trabajo yo. Él trabaja en una planta. Se ve que sí. Sí. Una planta No sabemos si es que la riega. Suponemos que es un árbol, una simple planta, ¿no? Porque una planta es muy pequeña para trabajar. Pero bueno, es una planta al fin. Pero y tiene jefe. Sí. Sí. Y el jefe, todo tiene jefe. El jefe de la planta, sí, hace un pequeño yuyo. Ya tiene jefe. Y ya lo primero en llegar es un jefe. Es increíble. Dice, bueno, del jefe de la planta de donde trabajo, porque prácticamente no me quiere dar trabajo. La cosa está aquí demasiado fea, casi no hay brete. Es decir, trabajo, ¿no? Me he partido el lomo y me he sudado el culo como mula de carga y todo esto, hijo de puta. Ahora me dejan sin trabajo. Ay, ¿por qué no vienen y me lo dicen? ¿Qué quieres que te digan? Oye, pareces mula sudada y tu culo apesta. No, que le digan, está despedido. Ah, está despedido, claro. Porque lo tiene ahí, sin trabajar. Claro, entonces págame lo que me corresponde, claro, y que carajo sí. Me pollas. Bueno, es la hora, lo único que pido es trabajo y sorpresa. El hijo de puta me dice que ha visto mi esfuerzo, pero que no. Siguiente. O sea, ya lo despidieron. Claro, es como las tapas de las gaseosas esas que está, sigue participando. Bueno, amigo, pura vida, y sigue participando, ¿eh? Sí que sí. Henry Basso está en Huelva, España, nuestro amigo de Hola, Hola, Hola. Hola, Barriga. Dice, desde Huelva, España, estaba pensando que tengo la cabeza definitiva. Cagada, nosotros lo sabíamos desde antes, sí, que sí, emigres, sí, sí. Harry Basso. Pero dice, bueno, si es, es que, bueno que te des cuenta. Si es que me había tirado a dormir una necesaria siesta y de pronto me encontré soñando con que estaba locutando el cierre de su programa. Sí, me he vuelto más loco de lo que estaba antes. Estoy a punto de dejar de escribir y arremeter contra la botella de whisky. Y luego, sí, ya estaré más acorde con mis días. Besos y abrazos repartidos, según les parezca, desde las Europas, otro argentino suelto en España, dice Harry Basso. Que se le están escapando un par de jugadores del equipo. Señores del espacio, dice Viviana desde Bahía Blanca. Hola, Viviana. Dice, imagino lo que debe sufrir o gozar, quién sabe, la muda rodeada de puros machos. Dicho macho y no hombre, para que el mico no se sienta excluido. Pero lo peor es que, lo peor para ella debe ser el hecho de no poder decir nada. Creo que por eso es muda y es perfecta y la más hermosa de todas, dice para ustedes. Bueno, soy Viviana de Bahía Blanca y quiero que me digan si esto que me pasó es bizarro. No. A ver, se acababa de salir de. A ver. Ahora lo va a contar. A ver. Acababa de salir de la universidad. Sí. Y hacía calor. Oh, y eran. No, pero continúa, güey. Dice, y eran como las 2 de la tarde. Tenía hambre, sueño, y todavía me faltaban como 5 cuadras para llegar a la parada del colectivo. De repente, se me acerca un pequeño de unos 12 años. En bicicleta y me agarra el pecho. Me agarra un pecho, dice, porque ni siquiera fue un toque y me voy. El pibito se quedó prendido. Yo estupefacta. Imaginen la situación. A ver, momento. Analicemos la situación. Analicemos el tamaño de los pechos. Sí, claro. Porque quizás. A lo mejor no, tiene como un cartel tácito que dice: tóquenme, claro, tóquenme. Es que hay pechos que lo tienen sin llevarlo. O tenías una sudadera que claro. Toque aquí, el izquierdo, por favor. No, pero nada de esto pasó. Ajá. Un pecho interesante, pero bueno, póngale, hasta ahí estamos, ¿no? Y la cuestión es que el pibito se quedó prendido, dice, yo me quedé estupefacta. Imagínense la situación, encima tenía una carita de... Por fin, cumplí mi sueño, ¡qué bueno! Yo podía hacer 3 cosas, dice, agarrarlo de los pelos por atrevido, ¿sabes? Dejar que me toque el otro para que se le saquen las ganas, dice, o hacer como si nada hubiera pasado. ¿Y cuál fue mi reacción? ¿Cuál? Dice, sí, esa, hacer como si nada hubiera pasado. Creo que estamos unidos telepáticamente. Ahora quiero decirle a los hombres de Bahía Blanca, por favor. Y ahí quedó el nene mal. El nene quedó. Yo pensé que iba a poner un poco de resistencia. Dice, claro. Yo pensé, ahora me voy a tocar otro. No existo. No, esperemos que este niño alguien lo castigue, le ponga un correctivo. Sí. No puede es decir, andar. De envidia nada más, ¿eh? Igualmente un niño de 12 años generalmente sale de a dar vueltas en bicicleta a ver a culo, pecho, teta, sí. A ver si puede acercarse lo más posible. Está como en esa edad de descubrir tuvo el cuerpo un buen al encuentro. Sexo. Y tuvo un buen encuentro, se encontró ni más ni menos que con Viviana, que estaba como diciendo, es parte de la promoción. Pobre Vivi. Dice, ahora quiero decirle a los hombres de Bahía Blanca, incluyendo a los niños, por favor, no crean que mis senos, dice, mis pechos ya son de dominio público, dice. Claro. La próxima pidan permiso, aunque y sea. Porque todo sienta precedente. Claro, ahora dice, ay, va Viviana. Dice, ahí sigo con mi chamba, ¿eh? Ay, qué bien nos sienta todo esto. Bueno, Viviana, yo creo que lo tendrías que haber agarrado los pelos. Sé que sí. Aunque sea por envidia, ¿no? Porque uno anda en bicicletas por ahí. Hola, amigos, soy Giovanni de Bergamo, Italia. Giovanni tiene 148 años. Sí, y está caliente. Y está caliente. Muy caliente. Y Giovanni te toca un pecho, si sí, quieres. Sí, sí. Uno. No, te toca los dos. Sí. Te toca los dos y con una sola mano, porque sí, sí, haces sí. un movimiento veloz, Giovanni. Giovanni, hace tiempo no te chivetiamos por aquí, Giovanni, sí. querido. Dice, el tiempo pasa, pero ustedes quedan los mismos locos simpáticos de siempre. Su programa no cambió mucho, dice. La María Tijuana abrió un restaurante en Bérgamo con el mismo nombre. Dice, son unos argentinos que abrieron y sirven carnes argentinas. ¿Y cómo se llama? María Tijuana. Es todo muy extraño aquí. Dice, en el karate, porque luego divaga Giovanni. Giovanni ingiere la pastilla y luego sale con esa. En el karate hay maquites simples, dice, y compósitos. Uno compósito es maquite caga. Ah, está bien. Sí. Gracias, Giovanni. Gracias, Giovanni. Pase por aquí. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Gabriago de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Gabriago. ¿Qué onda, brothers? Me fui a comer con unos amigos aquí en Atlanta a un restaurante de comida sureña. De pronto entra un chango que trabajaba como en construcción porque estaba todo lleno de tierra y traía una playera que decía: a mí no me pregunten, el que piensa es él. Y después de la frase tenía una flecha que apuntaba hacia sus cojones. Ese brother es mi héroe. Les mando un abrazo, Gabriago. Bueno, si tú eres, cómprate una sudadera. Claro que sí. ¿Cuánta verdad hay en algunas personas? Hola a todos por allá por la María Tijuana. En Hola. Un tiempo a la fecha Hello. No me pierdo ninguno de sus programas. Además de pasarme gran parte del día escuchando programas viejos, es en un mail anterior, que por cierto no leyeron nunca, les decía que no usaba nick porque mi nombre, Rodrigo, del defectuoso a propósito, me parecía muy chido. Pero viéndolo bien, he encontrado un nick que me queda poca madre. En otra oportunidad les diré por qué. Dicho nick es el último en llegar. Espero que nadie más esté utilizándolo. No. No. Hay muchos que lo hacen, pero que se conozcan con ese nombre. Está chingón. Sí. Dice, espero que nadie más esté utilizándolo. Hacer así, avísenme, no sean culeros. Bien, ahora sí paso a hablarles de algo que me revienta las bolas a más no dar. Y esos son los hinchas de la América, sobre todo si son radioescuchas de En Caso. Esto es porque estos vatos son los más contradictorios que puede haber. Pues hasta donde he podido darme cuenta, los desintegrados éramos en contra de toda esta red mercadotécnica, dice, consumista, etcétera, etcétera. Y estos cabrones, seguidores de la América, se sienten los muy rebeldes, los pobres pendejos, siendo que siguen el equipo más... ¿Ya se aburrió, cabrón? No. Estamos consumiendo. Dice, bueno, y aquí, siendo que siguen al equipo más fresa que puede existir en México, sino es que en todo el continente, además de que el dueño de la América, Azcárraga, es también el dueño de la mierda de Televisa. Agreguemos que históricamente este equipo surgió como equipo de gente bien, y para darle la madre al equipo nacionalista, en cierta forma, que son las Chivas. Dice, las cuales en la actualidad no se salvan del todo, pero ya hablaremos de ellos en otra ocasión. Sí, lo del avión, lo del dueño de la... lo de y esas cosas. Dice, lo cual prácticamente nadie en el fútbol, si ya es un gran negocio, tampoco usa... Sí que sí, pero así. ¿Qué culpa tienen que hayan comprado el equipo de fútbol? No, pero no sé... ¿El equipo de fútbol ya existía o nació con la empresa? No, el equipo de fútbol ya existía y una empresa lo ha comprado. Ah, como todos los equipos de fútbol. Como todo en la vida. Sí. Bueno, lo cual implica... Bueno, todos los hinchas no tienen la culpa. Pero implica una lucha clasista, dice. Por un lado tenemos a los pudientes de la América, me pregunto si allí encaja la mayoría de sus hinchas, no lo creo, pero en fin. Y por el otro lado estamos los hinchas de otro equipo, que son la gran mayoría y jodidos como su servidor. Eres de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Las Chivas Rayadas de Guadalajara tampoco me parece un equipo. Ay, pobres, vamos a darle una moneda para que compren algún jugador de metegol. Claro, dice, primero... Es como el Boca Junior de Argentina. El Boca Junior de Argentina dice, no, porque la clase trabajadora de la Argentina. Los y hoy por hoy unos palcos de oro que te sirve la champaña. Así que al carajo, come polla. El fútbol es así, cabrones. Sí que sí. Vayan y disfruten de ver rodar una pelota y ya no mamen con esas cosas y háganse de un equipo. Ya con el Yomar les vamos a decir de un equipo alemán que somos. Ah. Que son toda puta. Es un equipo. Sí, es chingón y nadie lo quiere. Bueno, así que no me vengan ahora los americanistas ojetes con que son bien pinches rebeldes y la chingada. Primero, fíjense dónde están para los culeros. Aquí les paro. Bueno, esperemos que no venga una respuesta a esto. Sí, no, porque nos hemos aburrido muchísimo a lo largo de todo el mensaje de Rodrigo, el último en llegar. Así que así que estas cosas futbolísticas lo dejan para el programa que viene después. Sí que sí. Que es la hora del fútbol, donde hasta el compañito justamente hace sus cosas. El maleante de Orange, California, Estados Unidos de Norteamérica. Dice, estas cosas no nos tienen otros deportes, ¿no? Porque aquí no ha venido gente del béisbol, por ejemplo, a decir, no, porque los Red Sox son fresas y nosotros somos bien nacos. No, y... es que se duermen cuando, antes de terminar. Nadie ve el resultado final de un partido de béisbol, ¿no? Dice, bueno, hace un rato estaba pensando en la teoría de que todos provenimos del mono, dijo el maleante. Y me puse a pensar eso porque vi un tipo que lo único que le faltaba era la cola para que fuera un chango. Dice, en este momento, bueno, que escribo esta huevada, estoy pensando cómo se miraría Palomita Forti vestida de monja. ¿Ustedes qué piensan? What is your password? Buscando respuesta en el ordenador. Debes conocer a Palomita Forti. Sí, es muy dúctil Palomita Forti. Sí, tranquilamente sí. Se puede vestir de monja Palomita Forti. Lo ha hecho de Boy Scout, de Girl Scout, así que imagínate. ¿Qué onda? Campeones desintegrados. Le saluda un carico surfista, dice. Ricardo, me sucedió algo más allá que bizarro. Dice, anoche estábamos los tres desintegrados. Silvina, Coraggio y yo. Cenando. Coraggio es el can. Recordemos que lo dice. Dice, bueno, cenando gustosamente un pollo asado con papas, dice, hecho por mi fofiña, dice, pero el Morphy estaba tan rico que nos, bueno, empanzamos de tanto pollo. Hasta aquí todo bien, brindamos con unos cuantos vinos argentinos, nos fuimos a nuestra tan acogedora cama, etcétera, cuando de pronto, dice, empiezo a ver delante de mí unos bien sacados y bombados pollos asados danzando en un alfombrado palco de fondo rojo, haciendo unas coreografías bien dantescas. No lo podía creer, pero me asusté más cuando escuché unas voces bien familiares convocándome al palco. Un pollo bien apechugado me llamaba con la alita. Richito, vení, Richito. Por Dios, era Silvinia. Dice, bueno, luego otros. Meu filho, ¿qué está haciendo ahí? Ven a danzar. Oh Dios, eran mis padres, dice. Luego mi hermana, mi familia entera transformada en pollo. Creo que empecé a gritar, pero en eso sentí unos tirones fuertes. Era Silvinia despertándome. Entonces me acordé que en la tele justo habíamos estado viendo el video Sledgehammer de Peter Gabriel, el de los pollos danzando. Ufa, bueno, era solo un pinche sueño. No hay que comer pollo. Muy bien, no, y no hay que ver videos de Peter Gabriel. Sí, con los pollos le inyectan todas cosas raras. Claro, alucinógenas. Y uno tiene esas noches. Es verdad, y di que estaba viendo el video de Peter Gabriel y no te dormiste viendo a Marilyn Manson. Claro. Beautiful People o algo así. Dice, más bien era una pesadilla. Creo que, bueno, al fin se acabó. Oh no, me levanté con un tremendo revoltijo en el estómago y me fui cual un tornado derecho al baño. Después les cuento mi semblante al día siguiente en el pinche trabajo de mi banco. Si metíamos capi di capi, dice. Hola, tripulantes y navegantes de la nave María Tijuana en algún lugar de la galaxia. Va a ser el arca de Noé en caso de que el mundo se desintegre. Les saluda el Tomcat y espero que mis fotos lleguen. Han llegado las fotos del Tomcat de los tatuajes. Ah, sí que sí. Es un tatuador que alucina, güey. Está muy chingón lo que hace. Sobre es todo, un artista. Es un artista y voy a destacar básicamente los motivos aztecas que realiza. No sé si estoy cagando aquí en lugar de aztecas, son olmecas o algo así, pero... Quiero reconocer el arte azteca ahí y es complicado tatuar azteca, cabrones, imagínenlo. Así que ahí están unos motivos súper chingones. Tomcat, bueno, felicitaciones desde aquí, arte puro. Y dice, bueno, espero que lleguen las fotos. Y está la foto pescando también. Dice, está la foto pescando del cabrón que está pescando una mierda. Ahí está con una caña en la mano. Bueno, uno tiene una caña en la mano, está pescando. Es verdad. Dice, si alguien quiere contactar en búsqueda de un tatuaje chingón, tatutomcat, es tatutomcat@hotmail.com. Recuerden, tatú con doble T y Tomcat como el gato Tom. Así que, bueno, sobre todo si quieren así como motivo. Eso sí, tendrán que irse hasta Canadá. Yo no sé si le queda chingón, pero a lo mejor este güey ya... Ah, no, pero es un buen motivo para conocer Canadá. Sí, ¿a qué has venido a Canadá? Me han dicho que es tan aburrido que no pasa nada, así que nada más vine a hacerme un tatú. Hola, soy Hugo, de Perú, Juliaca. Hola, Hugo, de Perú. Sí, Vincus, Vinicius. Dice, bueno, me agradó lo que escribió el camarada, que había casas de solo 3 pisos. La casa que es de 14 pisos es mía, o casi mía. Oh. Trabajo ahí. Ah, es uno de esos que puede con el megáfono en Juliaca. Decir, sí que sí. Estoy hablando a ti, cabrón de la chingada. Ve y saluda. ¿Y qué hay en el 14? Y dice, no sé, trabajo ahí. Si vieran, es una mierda. Uno se cansa de subir hasta el último piso y darle un ching a su madre al mero mero del lugar, dice. Y le digo, porque, bueno, ¿qué esperan para instalar un ascensor? Ah, 14. ¡No hay ascensor! Un detalle, se nos olvidó el ascensor, dice. Uno de estos días aparezco... ¿En serio no hay ascensor? Aparezco chinado, dice, en una de las escaleras. Sin más que decir, me despido con un gran ching a su madre para todos los oyentes de música chicha, dice. Y demás huevadas que escuchan por esta zona del planeta, para todos ellos, bueno, que aguante el rock and roll, mamones. Eso sí es música. Y mientras va por el piso 17 en estos momentos, tardará en llegar. Pero llega el 14 y dice, güey, te olvidaste una bolsita en la puerta del edificio. Ah, sí, sí, espérate, ya abajo. Saludos de Italia. Hace un tiempo. ¿Cómo andiamo? ¿Cómo andiamo, senatore? Va bene, va più bene. Un del vero Mascalzone. No sé quién firma eso. Ah, sí, sí, lo recuerdo. Hace un tiempo escribí acerca del síndico gobernador de la ciudad que nos quería vestir de extracomunicatarios a los conejos y salir de casa. Salir de casa. Hace un tiempo también estuve leyendo Moebius, que es una publicación llamada Pesadilla Blanca. Y todo esto lo hemos leído. Ha sido desarrollado aquí y trata sobre el racismo. No es, claro, se va a repetir hasta la frase. Sí. Edwin, sí, está bien, igual lo reiteramos, es un acontecimiento que ha ocurrido que tiene que ver con la xenofobia que cunde en todas partes del mundo, pero Europa está bastante presente, ¿no? Postdata, sigan adelante, es un programa buenísimo. Postdata 2, dice, un chingo a su madre adelante para muchos de nosotros porque somos pendejos y no haríamos nada ante esa situación. Bueno, será cuestión de sí tener que hacer cosas ante esta situación. Yo creo que hay mucha gente valiente que sí hace cosas ante situaciones de xenofobia de este tipo. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Manus Tapatillo es de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Manus. Dice, ¿qué onda, pirata, lagarto y más tripulante? Solo era para decir mi punto de vista, ya que se menciona lo del huracán Katrina. Dice que ha sido todo un gran desastre, dice, y que se ha dicho todo, o casi todo. Y entonces, ¿a qué vienes, Manus Tapatillo? El punto de vista. Ah, sí. Bueno, pues bien, qué hijos de la chingada. Y vaya, que a Estados Unidos le llueve, pero en serio, la gente sigue construyendo sus casas de madera, cabrones. Que, bueno, se le hace más barato construir las casas, no lo niego, pero cabrones, nada más llega una pinche lluvia y pinche lluvia y una inundación de 9 metros luego que salieron los contenedores, ¿no? Pero bueno, dice, se le suele caer todo, dice. Bueno, les cuento del lobo feroz y los 3 chanchitos. Ah, el del lobo feroz y los 3 cochinillos, sí. Que el lobo soplaba y soplaba y soplaba y soplaba y al final no pudo soplarle la casa al que la había construido con materiales. Póngale, sí. Bueno, la casa blanca es de material. Claro, pero en este caso, si gastáramos tanto material, pregúntanos a nuestra tanda de arquitectos que andan dando vueltas por aquí, no habría chanchito que pudiera construir. Claro. Dice, bueno, saludos desde la tierra del tequila, o sea, Jalisco. Ay, pronto nos vemos. El Manús Tapatío, un abrazo, Manús. Nick Mutante de Toluca, México, llega con un chiste. No, estamos con chistes. Nick Mutante. Nick Mutante, mira todos los acontecimientos que ocurren y tú de chistoretes, por Dios. Hola, les escribo desde Mexicali, Baja California, México. Hace apenas 2 días que descubrí el programa y quiero decirles que está chingón. Deberían de solo de 2 horas. Bueno, solo quiero mandar un saludo. No deberíamos. A toda... a toda la gente de Mexicali, que estamos aguantando un pinche calorón de la mierda. Bueno, habíamos puesto el ejemplo de Mexicali cuando se quejaban los de Hermosillo. Sí, sí. Diga, pero qué tanto quejarse, mamalone, vayan y a Mexicali. 49 grados, cabrón. ¡Oh! Así ya la sombra. Eso es calor. Con una humedad de la chingada. Pero ¿quién nos manda a vivir aquí? Así nos gusta, dice, y hay que chingarle, dice. Bueno, saludos y hasta luego. Hasta luego, amigo de Baja California, de Mexicali, que no, otro que no ha... ¿Por qué no firman los mensajes? ¿Es una nueva moda o qué? No le haremos más nada. No le haremos más nada. Hay una nueva moda o algo así. No veremos mamadas. No veremos mamadas, ¿eh? Empiezan conmigo. Melissa y Roxana. Hola, Melissa. Hola, Roxana. De Laguna Blanca, Argentina. Dicen, escuchar música de nuestro género, pero no pasó nada. ¿De género femenino? Sí, no lo entiendo. O hay un género musical que se llama Melissa y Roxana. Ah, póngale. Oye, güey, ¿y tú qué haces? ¿Haces cumbia? ¿Haces merengue? ¿Haces cha-cha-cha? ¿Haces Melissa y Roxana? Sí. ¡Ah, qué chingón! Yo no consigo saxofonista para ser Melissa y Roxana. Ah, yo lo hago sin saxofonista. Y me vale madre. Hola, hijos de la mamá del Mico, ¿cómo están todos? Soy el oso perro, me quiero quejar de mi universidad. Ya que, como ya les había dicho, hay todo tipo de quejas y son mamadas, pero aquí en Villahermosa, Tabasco, México, existe una universidad que es el paraíso de los huevones. Así les va. Yo estudio en la Universidad del Valle de México y en esta universidad te titulas, es decir, te dan un papelito mientras no te mueras, no faltes a clase y pagues tus cuotas mensuales. Sí, sí, bueno, universidad como... privada. ¿Universidad privada? Sí, sí, cabrón. Sí. Bueno, hay muchos países que la única opción es la universidad privada. Por ende, algunos se ponen más exigentes y otros no. Pero estaría chingón que te atienda la pendeja, por ejemplo, que toma las recepciones y dice, hola, ¿usted qué viene a su...? Ah, yo seré un arquitecto, chingón, ¿qué tengo que hacer? Bueno, este es el plan de estudios. Recuerde, no se muera, no falte a clase y pague todas las cuotas. Sí. Ah, perfecto. Yo creo que lo dice. Sí, imagino que lo debe decir. Saludos, cabrones, y cuídense ahí en la nave. Aquí tengo un telescopio y los he estado observando. No sé si ya se percataron que hay un líquido saliendo de su nave, específicamente de la popa. Estamos lavando ropa, güey. Sí, sí, sí. De vez en cuando pasa. Dice, no sé si sea gasolina o los miados del Mico. Dice, de todos modos, chequenlo, ¿eh? Dice, bueno, les escribo después, ahora me da pereza. Adiós, ahí te ves, oso perro. Bueno, señores, quiero explicar lo que es un redneck. Gracias. Ah, muchas gracias. Y más que es César Camacho, que vive en el estado más chingón de todos los Estados Unidos de Norteamérica. Nada más por el nombre, ¿no? Ohio. Este es Cincinnati, Ohio. Nuestro amigo César Camacho dice, el redneck es un tipo de pelo medio rojizo, sin dientes, con tatuajes feos, huelen a tabaco de mascar, se casan con sus hermanas, primos, primas, se bañan una vez a las quincenas, dice, manejan muscle cars, Camaros, Mustang, Firebirds, Corvette viejos, Monte Carlos, son fans del country music y amantes del NASCAR. Y lo más gracioso es que les gusta cazar, pero su versión de la caza, de cazar venados o pavos, dice, es bastante extraña, es decir, van y les disparan cuando están en los comedores. Dice, estos tipos no cazan como debe ser, es decir, seguir rastros, ir por los bosques. Mucha hueva. Claro. Si ahí están bien tranquilitos. Ellos ponen el comedero. Claro. Dice, oye, pa, ya llegaron los pavos. Dispárales, cabrón, dispárales. Y listo. Y listo, así de fácil. Dice, bueno, ay, para terminar viven en trailers y son tercos, dice. Si algunos tienen estas características, es un redneck. Saludos y sigan adelante, César Camacho desde Cincinnati, Ohio. Bueno, por aquí tenemos a Piximón, de Julia Caperú, saluda con besos al lagarto. Carla Andrea Zúñiga Ulloa es de Graneros, Chile, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, bueno, ¿para qué apurar la vida si yo aquí en la tierra fui de entrega, fui una persona agradecida, así que seguiría siendo naturalmente? Salvador Chorrito Flores de Guadalajara, Jalisco, México, dice, la verdad, este mundo es una mierda, y díganle a ese güey poeta que se vaya a la verga con sus mamadas, ese Alejandro Madar Venta Betancourt, dice. Tinches de Rosario, Argentina, dice, hace unos minutos estaba pensando en irme a dormir, pero me di cuenta que necesitaba escuchar un buen punk rock. Félix el Gato de Juliaca, Perú, dice, quiero acabar con la humanidad para estar solo, yo solito, aquí en esta basura de tierra. ¡Ah, Bush! Sí, es, Bush es el gato Félix. Nos hemos dado cuenta. Porque luego que se le jaló todo y le cayó el petróleo, claro, quedó como el gato Félix. El gato Félix igual es más simpático que George W. Sí, es un poquito. Emerson de Paz, like del Quinche. Vino sin Like in Palmer. Vino Emerson solo de Paz, del Quinche, en Guatemala. Dice, pediría perdón por mis pecados un día antes de que el mundo se desintegre. Daniel de Bogotá, Colombia. No serás perdonado. Dice, me tiraría a todas las mujeres que pudiera y entre más buenas que estén, mejor. Catskiller es de Juliaca, Perú. Hola nuevamente, María Tijuanenses, es decir, tripulantes de la María Tijuana. Ahí les caigo con un chistecito, espero que les guste. Un enanito apuesta con una mujer corpulenta que es capaz de satisfacerla 20 veces al día. La mujer le dice: ay, pero tú que eres feo, tienes anteojos, eres horrendo, eres nano, eres... no puedes satisfacer. No, no, no, le dice el enano, yo te puedo satisfacer 20 veces al día. Ay, sí, mira cómo, yo creo que no me aguantas ni dos. Ay, no, pero yo puedo. Bueno, a condición de que sea oscuras, ¿no? Y bueno, apuesta hecha, apuesta hecha. Bueno, ya cuando iban por el 15, wow. No por el piso 15, digo, no, niños, no, no, escuchando, no, sí, sí. Ya cuando iban por el 15, la mujer no puede más, desesperada, toda sudada, dice: ay, este enano, pero que no le para. Y entonces enciende la luz y rápidamente se encuentra con un tipo que desconocía totalmente. Y dice: ¿quién eres tú? ¿Dónde está el feo, el pequeño, el enano de las gafas? Ay, que vende las entradas en la puerta. Bueno, fue sincero, él no dijo sé que sí, claro, está nada más, muy bien. Sí, y ahí le cumplió. José Antonio de Juliaca, Perú, dice: yo me quiero quejar de los canales de televisión del Perú. Sí, porque nos pasan una propaganda que dice que sí se puede y nunca se pudo. Nos ilusionan por las huevadas del fútbol del Perú, está cagado, dice. Bueno, tener fe, cabrón, sí, tampoco es esa la situación. Pablo de Hola, Hola, Hola. Hola, Barría. Dice: bueno, quiero quejarme de Cadena 103. Sí, carajo, quiero quejarme. ¿Qué está pasando en Cadena 103? Dice: soy oyente de En Caso. Esperaba todas las tardes a las 7 de la tarde para oírlos y ahora no está la emisión, dice. Y lo pasan a las 12 de la noche, pero ahora sacaron un programa a las 7 de la tarde que los reemplaza y dice que se llama Perdidos en el Espacio, que es una mala copia de En Caso y que a las 12 ya no lo pasan, lo pasan a las 3 de la mañana. ¿Por qué copian cosas? Es decir, en caso de que el mundo se desintegre, sí, va a las 3 de la mañana. Ah, perfecto, es un buen horario. Sí, Javier Di Salvo y la es gente chingón de Cadena 103 sé que pensó sí que es un programa para ir a las 3 de la mañana. Está bien. Estamos felices de sí estar a las sí 3 de la mañana con la audiencia que se queda hasta las 3 de la mañana escuchando este programa por Cadena 103. Sí, no estamos perdidos. No, estamos... Pero hay gente que está perdida, ayúdenla. Denles una mano. Nosotros seguimos aquí, camino hacia ningún lugar, ¿eh? Y allá vamos. Ambos sabemos que la basura apesta. Ya se enchiló, mira. La mano, El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en el planeta desintegración. Hola, ¿estás grabando, cabrón? Ah, sí, ya estamos grabando. Soy el cabrón, dice, soy la Paquis. Soy cabrón, ¿qué pasa? Saco mi cuerno, chivo, cabrón. Bueno, soy la Paquis, ¿eh? Sí, sí. ¿Estás grabando, cabrón? La Paquis de México, perdón por desaparecerme, pero andaba de parranda por mi cumple, que casi fue justo para el programa 900, así que aproveche, pero les escribo para saludar a toda la población y pedirle al señor Lagartija que mande un ja, dice, a mi compañera Jenny. Ah, Jenny. Ja. ¿Qué mierda es eso? Póngale voluntad. ¿Qué es eso? Enviar. Cabrón, enviar acá porque ya no quiere. Sabe que no gusta mandar saludos. Bueno. Ni besos. Algo así. Bueno, desde mi punto de vista, Jenny lo que hace está mal. Bueno, dice, ¿por qué se excita con su voz? Ah. ¿Eh? Dice, me da miedo cuando escuchamos el programa solas, que no se vaya a alborotar. ¿Se toca? Dice, sí, es que el señor Lagartija, quien le... bueno... ¿Ya acabaste? Ya estaba para Phil Collins, güey. Dice, bueno, no se vaya a alborotar. Ya, señor Lagartija, ¿quién le manda a tener una voz tan sexy? Wow. Bueno, es sexy el... Ja, bueno, está chido. Dice, bueno, me despido. Les mando besos y saludos, besos. Trono para ti, Paquis, y te comportas. Benjamín Listillo, de Hermosillo. Hola, Benjamín. Dice, ayer un poco me acordaba de los buenos viejos tiempos. Oh, otro melancólico. Oh, no. Cabrón. ¿Qué pasó? Fue el efecto maleante. Todos pelotes. Fue el efecto maleante. Que les agarró el bajón. Y les agarró el bajón. Y ahora están melancólicos, dice. Sí, todo tiempo pasado fue mejor. Pero comienza con todo tiempo pasado fue mejor por una mentada de madre, lo cual está bien. O sea, recupera bien la energía propia del niño elefante. Dice Benjamín Listillo, ayer un poco me acordaba de los buenos viejos tiempos de En Caso, aquellos días en que solo transmitían 3 veces a la semana. Era una pesadilla pasar la jornada entera sin programa nuevo, la expectativa de la espera, la impaciencia que te hace sudar y todo eso. Me acuerdo del francotirador, de Rocco, de su nena, de la oveja Parton viva cuando se casó Charlie, de la operación de tetas del asistente, cuando la demencia senil de Eliomar no le permitía participar del programa. Me acuerdo de muchas cosas y ahora después de tanta experiencia deliciosa, viene un culo, guanto, calzón, prieto, hijo de puta, conchi, mono, tinga, chora, a decirnos que escuchamos en Hermosillo por él. Dice, mira, yo te diré, no señores, no señorito, yo me topé con esta pendejada inútil mucho antes que tú. Bueno, gracias, no nos defiendas más. Sí, ¿verdad? Está bien. Dice, yo pisé esta mierda antes que tú, y me di cuenta que estaba llena de gusanos y cosas lindas antes que tú. Yo me enamoré de estos hijos de la chingada espaciales, dice, antes que tú, y los sentí adictivos antes que tú. Faltaba más. Chingas, no importa, el antes o el después. La cuestión es que estamos todos en los días. El Benjamín Listillo me recuerda mucho a Milan. A Milan, Milan, no, Milan, Milan. No. A Milan cuando se enojaba. Sé que sí. Y nos gusta ese tipo de enojos. Benjamín Listillo, eres un cabrón a toda madre. Te mandamos un abrazo bien grande. Y no importa quién nos haya escuchado primero en Hermosillo, sino que Hermosillo está ahí. Sé que sí. Y ahí está. Gonzalo de San Pedro, Buenos Aires, Argentina, dice, campanilla. Correría en bola por las 9 de julio, que es una avenida de la Buenos Aires, Argentina. La más ancha del mundo. Y me garcharía a mi ex y a su madre, que también es una avenida. También son avenidas, sí, sí. La más ancha del mundo. Jeje, quiero quejar. Alguien se queja de los que se quejan de la una de Puno. Ah. Cagón 77 de Juliaca, Perú, dice: me quejo de todas las mujeres que te ilusionan. Juega con tus sentimientos, porque así son las mujeres malas. Sí que hicimos los hombres para que nos traten así, y encima son, te echan la culpa. Dice, y dicen que eres un perro. Y yo diría que ellas son unas perras, porque nos hacen sufrir. Tú eres un perro. Claro, pero dice, y sobre todo, es un can que ha firmado con la patita, sí, justamente. Que sí. Dice que chingo su madre, y en especial mi ex enamorada, Karen de Arequipa. El boludito de La Plata, de Pocitlán, de Jalisco, dice, no sé qué carajos estaba pensando, soy un boludo, en la mierda de muerto, bueno, no sé, saben, es que carajo, el programa está de puta madre. Chao, Héctor de La Habana, Cuba, querido amigo de La Habana, Cuba, dice, bueno, haría una gran fiesta, claro que de seguirlo no nos enteraríamos de ese día y se nos fastidiaría la fiesta, por lo tanto, pues me lo tomo diario, dice, como si fuese el último, sí, día, sí. Y está de fiesta en fiesta, está todo titilando aquí dentro de la nave María Tijuana. Sí, yo veo la tierra. La veo a Sandra Grise de Puno, Juliaca, y bueno, yo le pregunto esto de momento, señor Arti, fija usted, ¿cómo ve la tierra? La veo gris. ¿Gris? Sí, metalizada. Gris metalizada, güey. ¡Ah, como el chivo gris metalizado! ¿El chivo gris metalizado? Sí que sí, ¿no le conté la historia? Pues no recuerdo, cabrón. ¡Ja, bingo! ¡Ay, no, cabrón! ¿Cómo están todos? ¿Están todos bien? ¿Qué están haciendo? Y si no están bien, haremos que lo estén, por favor. Acérquense, por favor. A ver, acercaos. Sí. Uh-huh. Hoy les voy a contar la historia del chivo gris metalizado y el hombrecillo de colores. El chivo gris metalizado y el hombrecillo de colores. Sí que sí. Este chivo pertenecía al rebaño de Yacel, que había cruzado las colinas de Ranjul luego de una peregrinación de Azabalá en la quinta noche de la tercera luna de Tunam. Mires tú. Esto no importa. Lo dice, cabrón. Es para ubicarlo, específicamente para ubicar, para aquellos seguidores, niño, le fantástico. La multiplicación de los chivos ya se había dado. Ajá. Y la tercera cría fue gris metalizado. ¿Cómo que rima? Está también, chido, sí. Digamos, la tercera gris. Todos sean gris metalizado. Es extraño ver un chivo gris metalizado, cabrón. Pero este era así, y era muy bello verlo. Era chido, porque ¿no? Era muy metalizado. Ajá. Tenía así como una bicapa. Ah, y se le reflejaba como el sol y decían, oh, sé que sé. Un chivo gris super metalizado, chingón. Sí, súper, a mí me gustaría tener uno, claro. Pero este chivo había nacido con un problema. Ya, la cagó, güey. Era hermoso, tenía su gris metalizado y tenía un problema. ¿Qué problema tenía el chivo? Sus jugos gástricos le producían alucinaciones. Alucinaciones muy grandes. Alucinaba con sus propios. Cada vez que comía, sus jugos gástricos actuaban cual LSD. Por la cosa de la digestión, ¿no? Sí que sí. Claro, de las paredes del estómago mal. Se desprendía. Mire usted, cabrón. Y siempre que el chivo comía, entraba en trance. Siempre que el chivo comía, no. Entraba en trance. Pobre, sí, Y un hombrecillo de colores se le aparecía y le decía: está todo bien, todo está perfecto, todo legal. Todo legal. Le decía el hombrecillo de colores. Bueno, equilibraba un poco, ¿no? La alucinación. Un día estaba el pequeño chivo pastando y alucinó que todo el pasto se secaba. Que sus hermanos morían. Y que Gloria Estefan le daba la teta a los chivos muertos. ¡Qué imagen apocalíptica, cabrón! Pero apareció el hombrecillo de colores y le dijo: está todo bien. Wow. Todo está perfecto. Todo legal. Y bueno, La iba llevando, ¿no? Claro, sí, sí. Llevaba sobre su peso toda esa imagen. Imagino. Pero bueno, el hombrecillo lo acompañaba y le decía, sigue, cabrón, sigue. El hombrecillo se parecía cada vez que él comía, ingería los jugos gástricos, le generaban. Pobre chico. Como un Xinjiang. Efectivamente, para equilibrar un poco tanta tortura. ¡Un día pastaba! ¡Y pastaba! ¡Y pastaba! Y alucinó que la ciudad se incendiaba por completo. Las llamas lo cubrían todo. Se producían saqueos. ¡No! La gente se mataba entre sí. Pero parecen así las plagas cayendo y el fin de los tiempos. Y alucinó también que Maradona era el padre de todos los hijos de madres solteras. ¡Pobre! ¡Pobre chivo! Millones y millones. Es un ejército de criaturas. El chivo no podía creer todo lo que estaba viendo. Los ojos se le salían de las órbitas, ¿verdad? Sí, que sí. Hasta que apareció el hombrecillo de mil colores. Se le posó sobre su hociquito. Sobre el hociquito. Y le dijo, está tú bien, está tú perfecto. Perfecto. Tú legal. Tú legal, güey. Y bueno, siguió. Entonces voy a comer otro lado, dijo. Voy a comer otro porque lado. Porque encima tenía mucho apetito. O sea, era voraz, ¿verdad? Sí, estaba casi todo el tiempo comiendo, así que estaba casi todo el pero tiempo. Pero un tanto estúpido, digo, porque sabía que le ocasionaba esto. Pero usted le duele el estómago. Tiene hambre, ¿qué hace? Y come, claro. Come, aparte come, debía subsistir, ¿no? Bueno, claro, tampoco come y come, pero... Hasta que le riente todo lo come. No, pero y él debía subsistir, así que debía comer. Un día estaba comiendo al borde de una laguna muy bella. Una laguna azul. Una laguna azul, póngale. Con patos, toda dorada. Sí, tocándose y desnuda alrededor. Claro, como un busto, pero con una laguna. Y alucinó que estaba todo el agua contaminada. Que los bebés nacían deformes por la radiación. Que los ricos cada vez eran más ricos. Y los pobres cada vez más pobres. Y que Enrique Iglesias hacía un playback en sus presentaciones. Sí, el patético. Todo una mierda. Sí, todo una mierda. Pero desde el agua salió el hombrecillo pequeñito, de mil colores. Y un sonidito producía. Eso te claro. Está todo bien. Decadente el sonidito que producía. Está todo bien. Está todo bien. Está todo perfecto. Todo perfecto. Todo legal. Chingón. Pero el chivo gris metalizado quedó perplejo. Quedó de tanto alucinado. Quedó permanentemente en estado de sonrisa brillante. ¡Chale! Duro. Como una publicidad de pasta dental, así en kiwi. Así quedó. Mire usted, hay que ver un chivo sonriendo de esa manera. A mí me impresionaría, pero bueno, como que estaba feliz, ¿verdad? Hasta que el gobierno se encargó de él. Sí, y está bien. Y está bien que el gobierno tome participación en estos asuntos. Porque realmente los establecimientos de salud están en circunstancias de atender al ciudadano que en determinado momento se le suelta algo, que le ocurren estas cosas, seguramente no habrá sido tratado por el gobierno y por un plan de salud que le logró del estómago así no es la historia. Lo contrataron y ahora el chivo gris metalizado y el hombrecillo de colores son jefes de campaña. Están los tiranos de siempre tratando de hacernos alucinar en este maravilloso mundo, diciéndonos que todo es perfecto, que todo es maravilloso, que tienen mucha entrega, que están haciendo trabajo para nosotros, que siempre piensan en el pueblo, que no hay forma de hacer las cosas de otra manera, que han contribuido mucho con la paz en el mundo, que han ido. Basta de hombrecillos de colores, señoras y señores, estamos defendiendo por izquierda, por derecha, por defender sus monitores, por loco, por loco, que se escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio 1000, Frecuencia 0, la de los 103, Radio Pirata, FM Factory, Don Rock 89.7. Noticias, Planetaria, FM Esencia, La Retro, AZ93, Radio Ciber, FM Power, FM Calchaquí, FM Brisas, Radio City, Explosiva, Azul FM, Radio Set, Estación 98, Radio 100, en España Radio Hit, Costa Latina, Biz Radio y Future FM, en Perú Radio Rumbo, Extremo y Panorama, en Bolivia Radio Luis de Fuentes, en Uruguay FM Siglo 21, en California el Corporativo 9, en Suecia Estudio y el Canal 71 de VHF, con el cura fiestero paseando chivos, Sí que, sí. Que no es del rebaño sagrado, casualmente. Damas y caballeros, estamos definiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por lefo, por... Y ya hemos pasado por esto, ¿no? Sí. Otra vez la matriz me vuelve. Y olvidé decirles que el color gris metalizado de los chivos fue por divinidad del niño elefante. Porque si no, ustedes preguntarán, ¿y el niño elefante qué mierda? Claro, no nació así como... No, el niño elefante un día estaba fumando unas hierbas con unos amigos.